del tiempo a lo largo de los últimos 25 años en la provincia de Salta, y nosotros tenemos una media. En invierno acá en Salta hace frío y hace mucho frío a raíz de la altura. Sí. Tenemos las mismas condiciones climáticas que la provincia de La Pampa. La Pampa, un usuario primero que ha sido sector y ha sido incorporado a lo que es el sector patagónico, es decir, la tarifa patagónica, que tiene un amplio subsidio a raíz del frío, tienen 2.400 metros cúbicos para pertenecer a la categoría más baja, es decir, casi 2.000 metros cúbicos más que un salteño. Claro. Que un cujeño. Sí, sí. Vemos también que esto es una clara, no sé si es una discriminación, o sea, varios la presentan como una discriminación, nosotros vemos como una inconsistencia en cuanto a cómo la forma de determinar la tarifa y cómo pertenecer a la categoría más baja de los que son el tarifario del gas. ¿Siguiendo? Bueno, vemos siguiendo con el tema de los reclamos, también hay reclamos por la luz, ¿no? Sí, tenemos también un fuerte incremento. Hay que decir acá en Salta la luz fue subiendo casi todos los años, excepto los últimos dos, que fueron a raíz de la convergencia energética, en el cual se trató de establecer tarifas, que las tarifas no subieran en estos últimos dos años. Bueno, al salir ahora, al terminar el régimen de prórroga que terminó el 1 de enero del año 2016, acá subió casi un 80% la luz y estaríamos pagando el kilowatt casi 3 pesos con 45, con un servicio que básico estaríamos casi, acá una factura que es mensual estaría en el orden de los 600 pesos prácticamente para una familia aquí. Y en verano además con la necesidad del aire acondicionado, ¿no? O el ventilador. Sí. Y en verano sí, hay un mayor consumo. Generalmente la ciudad de Salta, al tener una altitud de casi 1.300 metros sobre el nivel del mar, tenemos verano un poco más fresco y invierno un poco más frío. Pero sí, en la parte norte, digamos que es Orán, Tartagal, eso sí, las temperaturas van a los 45 grados en promedio, digamos, que es el verano. Claro. Y vemos que hay un gran consumo de lo que es energía. Para finalizar, Nicolás, y bueno, agradeciendo también su predisposición y su muy, muy buena información para pasarnos también, ¿no? Es decir, está muy bien documentado. Cuéntenos un poco cuál es el tema con el profe, con el ex profe, llama el programa Incluir Salud, ¿cuáles son las quejas más recurrentes? Sí, acá tenemos, estamos junto con una investigación grande, digamos, lo que es el ex profe, el Incluir Salud, en el cual tenemos una demora en, no solamente en la entrega de medicamentos, sino también en lo que es a las prestaciones que tenía esta obra social, que es para aquellas personas que tienen una pensión graciable o que tienen una discapacidad y no tienen otra obra social. Estamos hablando de sectores vulnerables en los cuales es necesario que el Estado no solamente garantice, sino que también sea expedito en cuanto a la forma de acceder a las prestaciones. Sobre un promedio de casi, nosotros tenemos una cápita de casi 4.700 afiliados a Incluir Salud. Vemos que en el tema de drogas oncológicas, este último año estamos con un atraso de casi, que va a durar ahora casi un mes y medio en cuanto a la entrega de drogas oncológicas. También falta de prestadores, ¿no? Falta de médicos, falta de atención, ¿no? Eso también se está siendo recurrente en todas las provincias. Sí, tenemos en la parte de lo que es Orán, Tartagal y Embarcación, que son la parte norte, que es el límite con Bolivia, no solamente la falta de prestación, sino tampoco que no hay ningún tipo de hospital que le esté dando prestación, y tampoco médico de cabecera. Una ausencia que nos está haciendo nosotros a estas personas que se encuentran en la parte más vulnerable de la sociedad y que no están pudiendo recibir, y que cada mes que cobran su pensión o su subsidio por discapacidad le he descontado un porcentaje importante que es pendiente, digamos, a solventar este programa. Bueno, le agradecemos mucho, Nicolás Centeno, haber estado con nosotros, defensor del pueblo de Salta. Muchas gracias y bueno, y a seguir trabajando. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. El Ministerio de Ambiente colabora con el gobierno de Jujuy en el plan de remediación ambiental del Parque Nacional Quellegua. Un equipo técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación viajó a Jujuy para participar de la reunión del comité técnico encargado de evaluar el plan de cierre y remediación de los 35 pozos de hidrocarburos ubicados en el Parque Nacional Quellegua, cuya concesión fue revocada por la legislatura de Jujuy en diciembre último. El Parque Nacional Quellegua se ubica en las sierras de Quellegua, en el sureste de Jujuy. Abarca 76.000 hectáreas y pertenece a la ecorregión de la selva de las Yungas. Esta área protegida presenta una notable biodiversidad característica de los ambientes selváticos, como también muestra especies de fauna que están en riesgo de extinción.